Pu Somo Taín Sungún. Desde el surgimiento del pueblo argentino, persiguieron y encarcelaron a nuestras machi. Hoy, el país es vanguardia en materia de derechos humanos, pero su práctica de despojo y criminalización no ha cesado. Y no es una falla, es una decisión. En unos días se cumplen 6 meses de la detención ilegal de nuestra Lamuén machi. Siglo XXI, el racismo en Argentina es estructural. Nadie se revisa, ni se mira, ni se busca, mucho menos se reconocen. Creen que todos sus ancestros bajaron de los barcos, como si eso les diera una condición de pulcritud y gente bien. En la historia del pueblo argentino, utilizan la cárcel como método para deshumanizar y borrar toda capacidad de resistencia. Se escudan en 1000 falsedades para justificar su prisión política. Cita a Pilar Calveiro, Poder y Desaparición. Desde el 4 de octubre del 2022, tenemos por decisión del Poder Ejecutivo y un Poder Jurídico corrupto a 4 mujeres presas con 9 infancias por usurpación. Una en clandestinidad con 5 hijes y el REWE, espacio ceremonial, vigilado por 4 fuerzas represivas. Como mujeres mapuche sentimos con peso el dolor y la incertidumbre que rodea nuestras Lamuén, estancadas en el odio racial que impone el Estado, que atiende urgido al pataleo de la derecha recalcitrante. Este año no tuvimos el cambio de la UEN, ni renovamos el compromiso con en el REWE. Pu Somo Com Inchin, Lamuén, Ñuqué, no estamos dispuestas a perder nuestra capacidad de resistencia, porque se nos está faltando el respeto a nuestra práctica de salud tradicional mapuche y a nuestra práctica espiritual. Y esto trae graves consecuencias. Exigimos el avance de la mesa de diálogo como resolución del conflicto y no como gesto de olvido o sumisión hacia el Estado, porque no perdonamos la extrema y humillante violencia que ejercieron sobre nuestras Lamuén, sino justamente para frenar la represión, el maltrato hacia toda una LOF, porque somos capaces de parlamentar apoyados en nuestra verdad histórica. No nos aleccionarán, ni atendemos el miedo y el terror que expande el Estado a través de la criminalización. Antes de nacer, fuimos negadas, invisibles, racializadas, pero tenemos Pulahuén que sanan las memorias del dolor que deja el despojo. Exigimos la libertad de nuestras hermanas. Basta de encerrarnos por ser mapuche, por ser mujeres. Retorno a la machi, de la machi betiana Coluán Nahuel a su REWE. Como Pu Somo, como mujeres, levantamos nuestra voz, hacemos valer nuestra fuerza para caminar libres con nuestras Pu Lamuén.